had had enough. You realize some had some weight. Your destiny was planned from the very first day. There's a punishment in the crime. The footprints on the sand of time. The philosophy of the poet's rhyme. If a man humble in his prime, let the punishment be the crime. The footprints on the sand of time. The philosophy of the poet's rhyme. If a man humble in his prime, let the punishment be the crime. Let the punishment be the crime. Let the punishment be the crime. Y si así fuera, si así fuera, daría la vida por un solo abrazo, por un solo abrazo, una sonrisa perdida, una sonrisa perdida. Nos fundiremos los dos en un cuerpo, sellando ante todo, nuestro amor eterno. Nuestro amor eterno. Strike out at without step down. Don't touch that. Leave it alone. When you walk past the doghouse, leave it alone. Dogs fight. Dogs fight. Dogs like fight. Scratch, shake, and hold all night. Empieza, ¿dónde está mi bazooka? Otro viernes. Conciertos ahora rápido para que podáis ir. Son fiestas de Deusto y tenemos algún conciertillo por ahí, así que vamos a ir diciendo en orden cronológico los conciertos que tenemos para Deusto. No quiero vuestras obras, interés general. Pasaron tantos días, tengo mortalidad. Centrales nucleares, autopistas, su canal. Bueno, hoy empiezan y hoy tenemos en el Gaste local a Deusto, a Criticers, un grupo de hardcore de aquí de Bilbao, y 121 Crew, que debe ser algo de hip hop, pero que no sabemos. Y abajo, de la zona de fiestas y chornas, pues tendremos a Edan y los verbeneros feos pero majos. Y mañana, por si no tenéis tiempo de ir a fiestas de Deusto, perdón, tenéis a las 8:30 en el Gaste Locala All Nighters Club y The Same, que no sabemos qué hacen, no sabes qué hacen. Un Haters Club, algo de... algo raro, de... no sé, no me atrevo. Sí, vaya definición. Bueno, y luego en la zona de Chotnas, a las 11, tenéis verbena con Lisker Taldearekin. Mítico, ¿eh? Bueno, Taldearekin es el... no es el nombre del grupo. Verbena Lisker Taldearekin. Zer daukagu urrengo astean, Uri? Urrengo astean, eustiradan, gazte lokalean, txarralde eta kantu rock daukagu, baina ez ditugu zagutzen. Eta txosnagunean, Plato gogorra, Krasis eta Habeas Corpus. Habeas Corpus egin. Oso ondo. Y bueno, ya para acabar, el sábado que viene en el Gaste Local tenemos una hip hop gawa, o sea, una noche de hip hop, que no sabemos que si pincharán algo o cantarán, pero bueno, ahí ponen en el ¿cómo se llama esto? En la lista de conciertos, ¿no? En la agenda, eso es. Y luego en la Chotna Agune tenemos un grupo que mejor no mencionar. Les odiamos, se llaman Amayur, así que... comentar que todos los conciertos del Gaste Locala empiezan a las 8:30, 9:00 o algo así, porque a las 12 o antes tiene que acabar el ruido. Y es gratis. Y gratis, y en la zona de fiestas pues empezarán a las 10:00, 11:00 sin prisa. Por si no sabéis dónde está el Gaste Locala, es por Luzarra, vais a Luzarra, donde veis una casa colorida, una pajarería de Deusto. Ahí entráis y ya subís unas escaleras y veréis su concierto. Tenemos un plato fuerte, Uri. No, bueno, y para acabar, aparte de fiestas también hay conciertos en otros lados. Pues mañana en el Platerona de Durango, el Cafanchoqui toca el Chayak y Descontrol y otro grupo. Pero tampoco estoy muy informado, para el que quiera, que vaya. Y bueno, también, ¿no? Ya lo anunciamos la semana pasada, hoy toca Obligaciones por, no sé si eran 10 euros, hoy ya 12 euros con los no sé qué compañía. Con los Soul Breakers Company, que son de Gasteiz, y bueno, si queréis, pasaos por el Anchoqui. O era las que no sé, el Anchoqui creo que era. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, otro viernes más aquí, dando la caca. Otro viernes. Aquí estamos, que hemos comentado la agendita y ahora pues vamos a pasar. Hoy tenemos un programa un tanto especial, pues porque vamos a hacer nuestra primera entrevista. Vamos a perder la virginidad entrevistando a Positiva y esperemos que no duela mucho, porque... a mí me han prometido que no duele. ¿Que no duele? Bueno, yo es que tengo un poco de miedo, la verdad. Hay que relajarse porque si no, al final se acaba doliendo. Pero bueno, antes de hacer la entrevista vamos a poner un poco de música, ¿no, Rubén? Sí. Bueno, pues este grupillo que se llama Casey Jones, en honor a un maquinista, ¿no? O un ingeniero, eso, creo. Un ingeniero de trenes de Estados Unidos, no sé qué. Si os interesa la historia podéis buscarla, porque la verdad es que no me ha dado mucho tiempo. La verdad es que no es muy interesante la historia. La verdad es que no sé. Pinta, ¿no? Y también era Casey Jones, era un personaje de las Tortugas Ninja. Así que en honor a esos dos personajes, pues este grupo de hardcore de Jacksonville. ¿Dónde está eso? En Florida. Florida, ahí. En el pito de Estados Unidos. En el pito de América. Eso es. Entonces, pues a ver si nos penetran un poco este grupo. Vamos a ver qué tal penetran. Sailor! ahí estaban los floridanos estos. Casey Jones. Los de Florida. Bueno, y no, ya mola. Que estamos con me un... Me he quedado sin palabras. Sí, ha quedado pesadumbrado. Evidentemente se ha quedado sin palabras. Y bueno, ya que estamos con el hardcore, vamos a otro tipo de hardcore más del 77 y más punky. Vamos con GBH, que bueno, ya comentamos por aquí que estuvieron en la fiesta de la Irola y tal, tal, y tal. Y bueno, este grupo que también comentamos, que no habíamos puesto nunca, pero bueno, ya comentamos que significaba... Pusimos el anterior programa para acabar... Tengo aquí la canción, la letra. Escanga Mondongo. Tengo la letra, pero es que no dice nada. Empieza con Wake Up... Es que era muy mala. Wake Up This Morning Feeling Blue. Me he levantado esta mañana sintiéndome azul, no sé. Y luego ya dice chorradas, me siento enfermo, no sé qué. Y escanga, Herbie With. Era por Cangas de Onís, leí yo, que era un homenaje. Era por Cangas. Cuando vinieron aquí a ver la Vuelta de España. Cangas de Onís. Y bueno. Esa canción de homenaje. Bueno, hoy he buscado qué significaba GBH, que ya comentamos que era pues una forma de llamar. Era un crimen, ¿no? Sí, no, era como tienen diferentes nombres los delitos, y el delito mayor era agresión física, era este GBH, que significaba Gribly Humbly Harm. No, Gribly, hostia. Gribby, que es grave, Body Harm, que es agresión grave. Agresión corporal muy grave. Eso, ¿no? Es, agresión grave. Y bueno, ellos también decían que ellos no se ponían este nombre porque fueran violentos, sino por su música, porque para ellos les gustaba cómo sonaba y además era fácil de recordar y tal. Y bueno, también he leído hoy una entrevista en la que es curioso porque siempre hemos... ¿Qué? La música de fondo. Ah, sí. Que se te ha olvidado. Bueno, ahora la pongo. Me gusta más el gesto de Uri. Y bueno, pues eso, que hoy he leído una entrevista que me ha parecido curioso porque siempre se relaciona con el punk hardcore y así, y es verdad, porque es un hardcore muy punky y tal. Se dice más hardcore punk que punk hardcore. Bueno, pero es que pero yo le he llamado... Nunca se dice punk hardcore. Ya, pero hardcore, es que yo le he llamado punk hardcore porque a mí me parece más punk que hardcore. Más, bueno, sí, hardcore. Claro que es. Y bueno, pues eso, hoy le decían al... ¿Cómo se llama? Colin, al cantante en una entrevista, a ver qué le parecía su música, qué hacían. Y él lo denominaba como rock and roll potente y rápido, algo así. Pues, decía, pues seguramente empezaron sin saber tocar bien y tocarían rock and roll, pero como no saben tocar lo harían rapidísimo. Claro, y además en el concierto que vimos aquí, el tío llevaba no me acuerdo qué era la camiseta, pero era una camiseta de un grupo de rock and roll, ¿no? Yo bueno, no me acuerdo, la verdad. Yo sí, yo me acuerdo que no era... No, no, joder, me fijé en la camiseta, yo esperaba, llevaba una chupa. No, sí, pero no. Debajo de la chupa lleva una camiseta, habitualmente. No lleva nada. Solo una gabardina. Bueno, pues ahora os voy a poner una canción que se llama... Bueno, es de las más lentas de GBH, pero la verdad es que de las que más me gustan a mí, junto con Generals, que también es de las más lentas. Pero bueno, esta se llama Drugs Party in 5-2-6. Te gustan las baladas, ¿eh? Las baladas. Esta se llama Drugs Party in 5-2-6, que cuenta cómo está él con los colegas, o no sé. Están ellos y unos chicos en traje, unos señores en traje, les invitan a una fiesta de drogas. En un hotel o así. Y les engañan o así. No sé, tampoco... Es que la leí hace tiempo y tampoco acuerdo. Parece bien, pero la habitación de un hotel, 5-2-6. Sí, claro, parece la habitación de un hotel o la calle... Un apartamento. La calle de una calle. La calle de una calle, no. Una calle muy larga, el portal, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a poner esta canción de GBH que parece mentira que nunca hayamos puesto GBH todavía. Pues bueno, aquí tenemos GBH, un poco de caña punk rock. Vale. Big man. Ya estamos de vuelta de la fiesta de drogas. Vamos a comentar una cosa antes. Un concierto de unos amigos nuestros que se nos ha olvidado comentar. Que hoy. Pero no digas que son amigos porque si no parecen peores. Parece que estamos haciendo el. No, pero. No, porque. Que te. Había que comentarlo y además son amigos, o sea, más fallo no comentarlo. Vale. Además es su concierto de despedida, ¿no? Por lo menos del cantante. Sí, eso parece, que el cantante lo va a dejar y tal. Y bueno, pues van a hacer un concierto medio de despedida en Santurci. Sí, en la sala Extreme, creo. En la Múnich. Era la sala Múnich. Vale. Pues no, son Res Abstracta, que no hemos dicho. Un grupo muy raro de... Abstracto, como su nombre. Abstracto, muy glam. Sí, es glam muy metal. Es glam metal, folk. Sí. La verdad es que hacen cosas muy raras. Sí, hacen de todo. Hasta meten a veces punteos funk, el bajo y así, o sea que de todo. Pero bueno, es más bien metal. Al que le guste el metal, el heavy. Al que le guste algo raro. Al que le gusten los Judas. Si te gustan los Judas, eres un verdadero rockero. Ve a ver a Res Abstracta. ¿Cómo era el Santurci 11? No, no, no es de ese anuncio. Vale. Ya estás mirándotela como un mono, ¿no? Ese anuncio. Cómpate el OC de los Judas. Bueno, da igual. Vamos a seguir con nuestras canciones. Ya hemos anunciado el concierto. Sí, vamos a poner alguna canción. Vamos a poner a los Vibrators, una banda de UK, de 1976, cuyo primer single se llama We Vibrate. Son conocidos, empezaron a tocar muy pronto ya de teloneros de los Pistols, teloneros también de Iggy Pop cuando tocaba, quiero recordar cuando tocaba David Bowie en los teclados con Iggy Pop. En la época de los 70. Empezaron los 76 o 77. 77 tienen el primer LP. 6 sacan el primer single que es We Vibrate. Claro. Entonces los primeros. Luego ya en el 77 sacaron el Pure Mania o... Sí, pero el primer single es el 76. Ya andaban metiendo caña por el 76, vamos. Y en el 78 hicieron una canción, que es la que he traído yo hoy, que es Automatic Lover. Es una de las canciones más típicas de Vibrator, las más conocidas. Hombre, sí, la más conocida igual es la de Tropes of Tomorrow, de que hace Exploited. Exploited, es verdad. Esa, y bueno, luego por el rollo de Steve Littlefinger, la canción de Steve Littlefinger también es conocida. Bueno, pero la Automatic Lover también es una de las míticas. Pero bueno, eso. Sí, hay muchas conocidas. Una banda como The Vibrators, pues... Lo que tiene. La verdad es que ha influido en muchos grupos. La verdad es que sí. Dijeron que estuvieron un poco flojos en la sala de Arrasate esta. Pues a mí me contó el Jorge, el Sin Punto Fijo, que estuvo, que el que más le gustó fueron los Vibrators. ¿En Arrasate? Sí. ¿Estuvo? Fue que todo el mundo. Yo también había leído en los foros que Vibrators eran como que los más flojos y así. Había oído, no sé. Están muy viejos ya. Sí, claro, había oído hasta... movida. Es que sí. Los grupos que están tocando ahora, que han empezado los 70, en los años 70, 50, 60, 50, 50, 60, 50, 60. Claro. Sí. Sí, pero vamos, dice que estuvieron bastante cañeros y tal. O sea que, vamos. Es como si dan un concierto todos estos viejos. Entonces, o sea, tendrán. Más mayor, es que esos grupos igual un día están bien y dan un buen concierto. Claro, es la movida. Que cansados, puedes tener otro día que están más. Que tienen ya que no tienen 20 y pico años. No creo que hayan tenido una vida más saludable. Ves al cantante con su... Que yo he visto fotos del concierto y sale el cantante con su gorra y sus pelos largos, como siempre, pero canosos. Pero claro, pero viejales total. Ya. Y luego es que... Solo falta que tengan crestas ya, ¿no? No. Tenía... Nunca han tenido, yo creo. ¿Quién? Rotten, ¿no? Esa mierda que tenía. Sí, que tenía una cosa rara el Rotten. Wow. Que por cierto van a tocar los Spistols. Sí, en el Benicassim, creo, ¿no? Sí, van a ir por España. ¿Qué dices? No sé. Sé que en alguno conocido. Sí, no. Igual, sí, no. No sé qué era, pero van a venir a por ahí. Pero algún festi que de los conocidos, o sea, de los tipo el de Belcalais. Sí, algo así. Compartiendo escenario con grupos como Prodigy y cosas de esas. Puede ser, perfectamente. Oye, claro, grupos que Prodigy y San Sí, pero es el primero que me da la cabeza. Necesitarán pelas ya, los Pistols ya ahora. Como ya dijimos, es eso, que necesitarán pelas y ala. Pues venga. Ahí vendrá. Pon un poco los Vibrators, a ver. Vamos a poner Automatic Lava. Cover. lava. Y del punk más primitivo nos vamos ya directamente a entrevistar a Positiva. Vamos a, bueno, primero un temita. Ya, pero bueno, para que la gente sepa que ya enseguida vamos a entrevistar a Positiva. Primero abrir boca un poco con... Ya, eso es, que sepan que vamos a entrevistar a Positiva. Que sepan y... lo que es. Y bueno, es que vamos a poner una canción, ¿no? Oh, sí, algo sí, de su diferente nuevo, a lo que estamos de su último disco, de su último y primer disco. Bueno, ya. El Centaur's Ride, pues pon la canción que quieras, igual. Pues bueno, voy a poner la canción que me has dicho, no la que yo quiero. La canción de Never Turn Your Back. A ver si funciona, porque, bueno, a ver si funciona. La tecnología lo que tiene. Yeah. Y bueno, aquí estaba Positiva y ya tenemos al teléfono a Miguel, que es el cantante, ¿no? Sí, el grupo. Cantante y guitarrista. Bueno, pues vamos a meterle a ver si esto no peta demasiado, porque está un poco precario esto. A ver, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Nos oyes? Sí, te oigo bien. Ostras, bueno, lo han arreglado porque últimamente esto distorsionaba cuando llamaba a la gente. Ah, bueno, está distorsionando un poco, sí. Un poquitín, pero se oye bien y nada. Bueno, ya está. ¿Has estado escuchando nuestro programa o...? No, la verdad es que nunca os había oído. No, pero hoy has oído algo. No he podido escuchar nada, tío. No he podido escuchar nada porque estaba buscando y no encontraba ni hostias. Porque no he andado por Bilbao, he estado por Santurchi. Joder. Luego por Galdara y tal y nada, no. Ya, bueno. No he estado bueno. Apenas por Bilbao y bueno, no he podido pillar, vamos. Bueno, alguna vez tiene que ser la primera vez. Como nuestras entrevistas. Esta ya es nuestra primera entrevista. Nos vamos a desvirgar un poco contigo y a ver qué tal, ¿vale? Vale, bien. A ver qué tal nos sale. Bueno, pues eso, la primera pregunta en plan... el nombre de Positiva, pues a saber de dónde venía y la idea de surgir el grupo, o sea, de crear el grupo, pues a ver cómo surge y tal, juntaros así. La típica preguntilla. Sí, la idea de la banda, bueno, la idea de la banda originalmente la tuve yo, o sea, tenía yo el tipo de banda que quería hacer y eso, y empecé a llamar a viejos amigos como Julio, el otro guitarrista, que habíamos tocado juntos en Bliss, en una banda que hacíamos rollo más gruncheta, más, bueno, éramos demasiado fan de Nirvana, éramos. Y nada, y conocí a Checho, al bajista, que no sabía ni que estaba en la secta, ni hostia, le conocí porque tocaba en una banda que se llama Lovercraft, no sé si sonará, pues no, o Gina Monster, que llegó a ser lo mismo, vamos. La verdad es que no. Y a raíz de ahí, pues eso, con este y tal, pues con Julio y con Checho, pues hablando, tocando un poquito, y en busca del bajista, que lo encontramos en Subliminal. Hombre, era ese grupo de Bilbao, de Recalde. Ese grupo conocemos. Un amigo nuestro es hermano de uno, sí, de los que participó en Subliminal. Ajá. Sí. Pues este era la batería, Julen. Y bueno, justo se acabó la historia de Subliminal, dejaron la banda y eso, y le ofrecí entrar en Positiva y bueno, empezamos a ensayar y tal, y ahí empezó la cosa. Y el nombre viene pues de Chechu, que lo tenía muy claro desde un principio el nombre que quería ponerle, porque era como un proyecto muy ilusionante, ¿no? Por fin habíamos... No era lo típico que te vas encontrando con músicos y los vas metiendo en la banda, sino que ya sabíamos lo que buscábamos, ya por quién queríamos y qué tipo de músicos. Y como en teoría lo hemos conseguido y creo que de cierta manera lo conseguimos... Sí, la verdad es que... Con energía pues positiva. Entonces fue la movida de que, bueno, Positiva y tal. También viene de la canción de Slow Burn, ¿eh? Que nos gustaba mucho en aquella época y tal. Una canción de que era del grupo en el que estaba John García, el que era el componente de Kius y así, sí. Cuando estuve en la época de Slow Burn, que fue después de Kius y todo eso, pues hicieron ese tema que era un tema inédito y tal, y nos gustaba mucho, y bueno, un poco entre esas dos cosas, pues surgió lo del nombre de la banda. Así surgió Positiva. Bueno, oiga, ¿nos oyes distorsionados? Sí, ¿no? Un poquito, pero un bueno, poco, ¿no? Oye. ¿Qué suele pasar con el teléfono un poco? Está muy precario, ¿verdad? Igual, si andan los micros un poco mal. Oye, así vuestras influencias para hacer Positiva, ¿cuáles fueron? ¿Nuestras influencias? Sí, musicales. Sí, porque nosotros, por ejemplo, cuando hemos anunciado la entrevista y tal, no sabemos muy bien cómo calificaros y yo, bueno, yo os puse por ahí como queréis hard rock y así, pero no sabemos muy bien vuestras influencias y cómo, qué os consideráis, así, tampoco es muy importante, ¿no?, que os consideráis. Sí, para mí el rollo está, lo tenemos bastante claro, que lo que llegamos a hacer, o sea, hard rock, pero un poco más embrutecido, digamos. O sea, que sí, claro. Un ritmo, digamos, más lento, un hard rock un poco, sí, más lento. Digamos que la teoría se asemeja mucho a la teoría del stoner. Y en un principio, cuando empezamos, por supuesto que el stoner tuvo su influencia en nosotros. Y sigue teniéndola hoy en día, pero vamos, contadito. Porque hoy en día los grupos de stoner, los que se conocen por ahí, son bastante aburridos, son bastante monótonos. Y ya como que la etiqueta de stoner da un poco de grima por eso. Porque la gente la asocia a Black Sabbath y Kius. Y es algo que nos toca bastante las pelotas. Porque lo que vemos realmente es que nosotros tenemos mucho más, un abanico mucho más amplio que eso. Lo que pasa que... Sí, es verdad eso. Igual la gente en general, pues como digamos que no tiene una cultura musical del hard rock muy amplia, sino que normalmente todos funcionamos así, ¿no? Te dicen hard rock y dices, ah, sí, a CDC, o Zeppelin, ¿no? O Zeppelin y tal, y te quedas así como... Pero bueno, siempre hay más que eso. No solamente los grupos de hard rock son ACDC y Led Zeppelin, hay mil más. pues por ejemplo a nosotros nos gustaba mucho Grand Funk Railroad, Balti, Captain Billion, grupos de los 70 que tuvieron su época de fama en aquella época, pero que luego han quedado regados al olvido, pues porque no han tenido más discos o no han tenido tanta suerte como tuvieron el Zeppelin, de un Mariner tan acojonante. Sí, que bueno, y es, todo eso, vamos. Nuestra música es muy rock setentero, así vamos, ¿no? Sí, sí, eso es lo que básicamente nos influenciamos, que es lo que más nos gusta. Esos grupos de rock setentero. Lo que mamas acabas tocando, la verdad. Es como rock setentero, pero tocado ahora, entonces por eso sale algo así, más o menos. Eso es, ¿no? Eso es. O sea, al fin y al cabo, yo es lo que siempre digo, o sea, ponte a hacer lo que te salga las pelotas, blues, soul, lo que quieras. Bien, tío, el resultado va a ser bueno. Que salga la mezcla de todo. Y a la gente le va a gustar, a la gente le va a gustar igual, o sea que... Pero bueno, la cosa... Te refiero que si pones el alma, tío, ahí en lo que haces... La cosa es que suena fresco, la verdad es que aunque sea setentero así, la cosa es que suene fresco y... nuevo y... Que no sé, no se parece a nada actualmente. Es que es imposible, tú, por mucho que te empeñes en copiar al Zeppelin, no lo vas a conseguir en tu puta vida, porque el Zeppelin eran como eran en esa época, en ese... Me refiero que la cabeza, la forma de hacer las cosas en la época aquella y en la época que estamos ahora no tiene nada que ver. Claro. Entonces sí, te basas en eso, pero lo que sale no es, no es eso exactamente. Porque además, si no sonaría, pues como dices tú, sonaría sobao y esto pues no creo que suene sobao, la verdad. Además no son las mismas las influencias de Led Zeppelin que las nuestras, claro. Nosotros ya hemos visto cómo ha ido el rollo y todo eso y claro, es diferente. Exactamente. Hemos pasado por el grunge, hemos pasado por muchas épocas, ¿no? Claro, ellos son más... los creadores y habían mamado otras cosas y crearon otra cosa. Exactamente. Y bueno, desde que comenzasteis Positiva, ¿cuáles han sido vuestras peores experiencias? Lo digo muy bajito, tío. Sí, habla más alto. Dale, es por no distorsionar. Que a ver, desde que comenzasteis, ¿cuáles han sido vuestras peores experiencias como grupo y tal? Y las mejores también. Pedorretes por ahí, que... Ya, suenan como pedos ahí. Suenan pedos y no dejan de sonar pedos. Nada, que te preguntaba el amigo que a ver cuáles eran las peores experiencias que habéis pasado como grupo y, bueno, y las mejores, que os ha sorprendido ahí en estos, bueno, años, ¿no? Lo que llevéis de... Sí, años. En la carretera y en los bares por ahí, por Bilbao y por todos estos sitios tocando. Pues, bueno... Básicamente lo que a todos, las grandes sorpresas de verdad las que han sido cuando te han llamado para telonear a bandas que realmente eres fan de ellos, como Nebula y como Mother Superior, como vamos, toda esta gente así. Eso es lo que más ha sorprendido, ¿no? Que pues que te llame gente de que no conoces de nada y te llame porque cree que tu banda pues tiene similitud o le puede gustar al público que va a traer él, la banda que va a traer él. Eso pues, ilusionará, este digo yo, ¿no? ¿Eh? Con el grupo se ilusionará y dará más ganas de seguir ahí, ¿no? Con el grupo. Sí, a ver, realmente lo que dan ganas a nosotros, lo que más nos gusta es por el rollo de que somos fans de esas bandas y por el rollo de que, sí, sinceramente, creemos que es un poco como batirte en duelo con esa gente, ¿no? Que veas a las bandas de aquí y veas a las bandas de fuera y que se vaya a tomar por culo un poco ya ese mito de que las bandas de aquí no valemos mucho y todo eso, porque sinceramente creo que cada día en Euskal Herria salen mejores bandas de hard rock, de rock duro y bueno, de la música en general, pero en ese terreno justamente que es el que nosotros nos movemos, creo que están saliendo tan válidas, bandas tan válidas y tan buenas como las de fuera. La verdad es que no... en el plano nacional siempre hay bandas que despuntan, pero luego la verdad es que la fama se la ha ganado, porque en España hay, bueno, en concreto en Euskadi hay millones de grupos y la verdad es que el 80% la verdad es que no valen mucho, entonces la fama está ganada, pero bueno, la verdad es que como dices tú, hay bandas que despuntan y que son buenos, no, muy buenos, eso es verdad. Pero la movida no es esa, porque eso... Yo creo que a ese nivel eso pasa en todos los países. En Inglaterra, en Estados Unidos, donde quieras, donde está la meca del rock, ahí también pasa esas cosas, tío. También hay bandas que son una porquería, el mucho por ciento son una porquería y no valen para nada. O sea, no por ser inglés eres de puta madre tocando la guitarra o ser americano. Eso es una chorrada de puta madre. No, ya, hombre. O sea, la movida es pues eso, que las bandas que hay aquí, pues, o sea, a ver, la banda que te viene de fuera, tío, como ya es de fuera... Y aquí somos un poco anormales, como... tío. Es como, va, tío, que son americanos, son de puta madre. ¿Por qué? ¿Porque son americanos? No, hay muchas veces que es una basura esa banda, por muy americanos que sean, tío. Hombre, eso sí, da sí. Igual. Tiro, pues, eso, que las bandas de aquí, tío, pues... Yo creo que las bandas buenas, da igual de dónde salgan, que sean de Bilbao o sean de no sé dónde, pero que por ser de Bilbao no te tengan que, digamos, que poner en una esquina y decir, va, este como es de Bilbao y tal, le pago menos o le trato de otra manera, porque... ¿Me entiendes lo que bueno, te sí, digo? También puede ser verdad que es eso, que nosotros al tener más cerca esas bandas que son una basura, pues también nos parece que no, aquí hay más basura. No las aprecias tanto al tenerlas aquí. Eso es. Como es que somos un poco así todos, ¿no? Como está aquí al lado, pues sí, bueno, eso es. ya le veré o ya le escucharé. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de los grupos de aquí, ¿qué grupos destacarías así actuales de Euskadi ahora, vamos? ¿O de Euskadi o de España? O de España, sea, vamos. Pues mira, vamos a empezar con Bilbao. De Bilbao destacaría a Loan, que me parece una banda cojonuda. Sí, ya conocemos de sobra. Y a Rino también destacaría, que es una banda de estilo de metal ahí, pero son muy buenos también, en la cual estuve yo tocando el bajo, pero bueno, sí. Ya, no es por eso. Dejaste de tocar, ¿no? Sí, dejé de tocar ahí, no podía con las dos bandas, era demasiado. Sí, nosotros llegamos a ver a Rino en Fiestas de Bilbao, sí. En Borroc. Ah, y en la sala de Asca. Qué buen concierto aquel, sí. En la sala de Asca también con... También se fue de puta madre, sí. También. Sí, yo aquellos conciertos los recuerdo con mucho cariño, porque la verdad es que Rino me gustaba mucho. No me quería ir, pero no tenía más tiempo. Porque eso, el trabajo, no sé qué, muchos ensayos y se te acababa la vida personal casi. O sea, eres músico, pero también tienes vida, ¿sabes? Sí. Yo no he escuchado mucho Rino, pero lo que vi en el concierto es muy diferente a positiva, ¿no? Sí. Muy diferente. Tipo no Motorhead, pero sí. Es muy diferente. Bueno, pero más, no sé, bueno. En la onda High on Fire tiene mucho también. Sí. En ese rollo. ¿Y en qué grupos has estado más anteriormente? Bueno, que conozcamos en Sisa Pagma, cantabas, Sisa, ¿no? Estuve cantando, sí. ¿Alguno más has estado? Pues la primera banda que tuve, que tuvimos un par de acciones en el Villa y así, con Bleach. Que era una banda básicamente de rollo grunge y así, pero eso es del 96-97. Joder, ni idea. 10 años, tío, mucho. Y luego las demás bandas, pues nada, estuve también con una banda, con una chica que tocaba en Electro Bikinis. ¿Electro Bikinis? Al bajo. Sí, ella luego montó una banda que se llamaba Nada, solo llegamos a dar un concierto y tal, porque la banda luego se fue al garete. Pero era una banda cojonuda, el rollo que tenía la Alpava era más Joan Jett y ese rollo de... Electro Bikinis no toca ahora también. No, ya no toca. No, siento, me suena de no sé, de MySpace. Haberlo visto en una agenda me suena a mí. No sé, me suena mucho. Hace poco. Los famosos estos de lo del Radical y así, que salían en el anuncio aquel. No sé, me suena el nombre. ¿Del Radical? Sí, así. Cuando había esa época que las canciones que salían en los anuncios de Radical, del zumo este, ¿no sabes? Sí, sí. Famosos, pues ayer les tocó. Bueno, ya aprovecho, me meto un poco en la entrevista porque... Sí, yo cuando el lunes o así, vi un... Yo no escucho positivas más, le gusta más a mis compañeros, positiva. me suena, pues porque ellos están todo el día hablando bien de positiva, la verdad, para qué mentir. Pero entonces, ¿has visto un concierto? Sí, yo os vi y la verdad es que yo en disco, bueno, pues la verdad es que no sois mucho mi rollo, ¿no? En disco, es demasiado lento para mí, porque a mí me gusta más el punk y el... ¿Sabes? Pero pero hay que decirlo, a mí en directo, que os vimos en Fiestas de Bilbao en... ¿Cómo se llamaba? El Bullet. El Bullet, la verdad es que te digan esto, yo salí muy impresionado, la verdad. Yo no sé si era por los olores y los alcoholes que había por Fiestas de Bilbao, pero a mí... No. Pero yo salí muy impresionado del concierto, la verdad es que todo sí. Todo tiene que ver. No, pero la verdad es que estuvo muy bien. Y eso, que esta semana he estado yo viendo unos carteles de un festival cristiano, en el que salía vuestras caras... Sí. Y positiva con... En mi uni aparecía positiva con... En la O aparecía una cruz roja y yo, ostras, ¿y esto? Y salía Loan y otros grupos más. Y, joder, que lo aclaren un poco a ver qué es eso, ¿no? Que nos sorprendió bastante. Te aseguro que el primer sorprendido fui yo cuando me llamaron de Santander y me dijeron que aquello estaba plagado de carteles. Sí, mi universidad no había... El primer sorprendido fui yo, te lo aseguro. Y, bueno, la movida es bastante... No sé cómo decirlo... Un poco extraña, surrealista, un poco... ¿no? Curiosa. A mí me ha dejado un poco... No sé muy bien qué decir porque, bueno... ¿Estáis apoyando a la iglesia? Voy al tema, o sea, de católicos ya sabéis que nada. Si acaso tenemos fama de escuchar a Black Sabbath y de fumar porros, de otra cosa no, tío. Pero eso de cristianos ni un poquito, pero ninguna. Además, ninguna de las bandas de los que están ahí creo que ninguno se puede autodenominar como ni cristiano, ni católico, ni polladas. Yeah. Nosotros, que quede claro la postura de positiva, pasamos de las religiones, de todas. Claro. No queremos saber nada de toda esa basura. Nos parece una mierda, unas putas sectas y... Os hizo, no nos gusta nada. Os hizo flaco favor el que se hizo los carteles, porque, por ejemplo... Peor se lo ha hecho él, yo creo, porque veamos a ver la gente que se anima ahora después de esto. Claro, es que eso te iba a decir, porque, por ejemplo, donde vi los carteles, normalmente suelen respetar los carteles, aunque siempre ponen unos encima de otros, pero los vuestros, como vieron un festival cristiano, además, hostia, los taparon enseguida con mierdas de publicidad de cualquier cosa. Pues normal, chico, normal. No, pero normal, ahora lo normal. Yo antes... Yo lo que quiero explicar realmente es que, a ver, el chico que la ha montado no es un chico que está acostumbrado a montar conciertos, no ha montado muchos conciertos. Bueno, es el primer concierto que montábamos. Y el tío, pues, se ha equivocado y el rollo es que lo del nombre del... ¿Por qué puso el festival cristiano? Una movida es porque él se llama Cristian y está bien qué nombre ponerle. ¿En serio? Sí, eso es de verdad, es en serio, pero es lo que hay, chico. Yo... ¡Hala! Bueno, el tipo fue pero original. Bueno, pero que sepáis sí. Que el chico no lo ha hecho por eso, ni, o sea, no lo ha hecho por el rollo de Cristiano. Para llamar no, la atención, no. Igual. Ni a malas, no lo habrá hecho ni a malas, ni nada. No, para nada. Pues eso ha sido un descuido que no se ha dado cuenta y no pensaba que iba a dar esa sensación, pero la verdad es que cualquiera que vea lo de Festi Cristiano, o sea, hasta yo me asustaría, ¿sabes? No sé cómo decirte. Ya me asusté en su momento, cuando me dijeron que Santander estaba lleno de carteles, tío. Sí, no, pero ahora bueno. He visto nuevos carteles y lo de Cristiano está tapado con una pegatina que pone Fever, concierto rock. Sí, estuvimos hablando y tal, y bueno, me comentó y tal, y le dije, oye, pues podías cambiar el nombre o podías hacer algo y tal, y bueno, el chico desde luego se mostró, pues eso, bastante, no sé cómo decirte, que se había dado cuenta que había metido la pata, que no... Sí, que no era eso lo que tenía que haber hecho, pero bueno... Sí. Y intentó arreglarlo de esta manera, como dices, ha intentado arreglarlo pues poniéndole unos cartelitos ahí encima y que ponga otra cosa. Y bueno, el concierto, yo nunca he estado en un concierto en la Fever. ¿Qué es? ¿En la Fever o en la Sala Santana? O sea, sé que es lo mismo, pero no, ¿qué decir? Era en la Sala Negra, por la... Sí, en la Black Fever. La Sala Santana tiene, al lado del escenario grande, tiene una sala más pequeñita, unas 200, 300 personas, que está habilitada para conciertos, digamos, más minoritarios, ¿no? Porque sí. ¿Sabes? Claro es que Positiva Santana no va a llenar ni ninguna de las bandas a las que estamos ahí. Entonces, pues eso, es en la sala pequeñita en la que tocamos, que es una sala, pues está preparada, suena muy bien y... ¿Era viernes o sábado era el concierto? Es un viernes. Es el viernes. Pero antes es que... tocamos mañana sí. Con los Overkill Company en Gel Dorado de Gasteiz, que presentan su disco... Sí, que tocan hoy. Se presentan hoy en Choki, sí. Sí, que tocan con Obligaciones y así, entonces. Eso es. Sí. Eso es. Bueno, y ya... mañana lo hacen con nosotros en Gel Dorado. Ya que estamos aquí, ¿qué prefieres? ¿Los conciertos íntimos o los conciertos abarrotados? ¿El espectador o de tocar? ¿A qué te refieres? Tocar. ¿Y de espectador, tocar. Las dos? Ya que estamos... De espectador prefiero los pequeños y de tocar, contra más gente haya, mejor. Claro, bueno, eso seguro. No, pero bueno, realmente lo que más me importa cuando a la hora de tocar no es que haya mucha o poca gente, sino que el sonido que sacamos, el sonido que estamos dando a la peña que haya, sean dos o sean 200, que sea buen sonido. Eso es lo que realmente me importa. Yo cuando estoy a gusto arriba es cuando tengo, cuando sé que fuera estoy sonando de puta madre, claro. Que sé que la banda está dando lo que es que la putada es que estés tocando de puta madre y que el sonido de fuera sea una mierda. Eso sí, es lo jodido. Que la gente oiga lo que tú quieres que oigan, claro. Eso es. Si no les gusta, pues bueno. Eso es. Y me da igual que haya dos que 200. O sea, eso me da igual, sinceramente. Lo que me importa realmente es que suene bien. Si es grande y buena, mucha peña, por supuesto que de puta madre. Si hay menos peña, pues mientras que les guste, para eso está, ¿no? Que cojones, no estamos aquí para la pasta. Sí. ¿Qué preferías, tocar en el Gasteche de Deusto o en la Sala Santana? Ya que estamos... Pues ahora mismo en el Gasteche de Deusto, porque la Sala Santana íbamos a dar más pena que la hostia, con cuatro gatos allí. La verdad es que es aquello, tío, aunque haya 200 personas parece que hay dos. Sí, ahora o sea, muy que prefiero pequeño, sentir el calor humano más cerca que, joder, que hay arriba, que parece que estás como en el trono y mirando desde arriba a los fieles, ¿sabes? En el Gasteche de Deusto, si hay 30 personas parece que está lleno ya, así ya. Que... A nada claro, que lleves a la familia y cuatro amigos ya se llena. Ya aparece ahí... Más calor humano y demás. Aunque no tiene muy buen sonido, la verdad, para mí. Bueno, esto... si te lo curras un poquito, ahí se puede sacar, porque siempre es como un poco como en el local, ¿no? Como es pequeñito y así, no es muy claro. Difícil. Nada, sonasteis bien el año pasado. El año pasado, joder. Ah, también estuvisteis, joder. Sí. Estos, ver, estos, no, perdemos una. Estos hacen la ruta de Positiva. Son... Estuvimos también en el concierto del Gasteche Vergara y todo, así que... Sí. Me cago en Dios, ya fuisteis. A ver, sí. Estos... a Moe y bueno, Positiva los persiguen. Sí, porque somos fans de Moe, entonces también. Así que. Es que Moe es un show, ¿verdad? Moe son la puta. Sí, como en directo, pues es lo mejor que pueda haber, pues claro. Sí, sí. Entonces hacemos la ruta. Nada, pues eso, y ya que hemos hablado de vuestras influencias así, pues un grupo del pasado con el que os hubiese gustado tocar, en plan un conciertillo con ellos, no sé, uno que puedas decir. ¿Grupo del pasado? Sí, bueno, pasado. No sé, por ejemplo. Mira, con un puto fascista, que nos encanta cómo toca, pero es un puto fascista, que se llama Ted Nugget. No, bueno, es un facha de mierda que el hijo de puta ahora es el presidente de la asociación del rifle. Joder. O sea, le ha pasado, Charles Heston se la ha pasado a esta Ted Nugget. Es un fascista, pero en aquella época, en los 70, tenía un grupo que era brutal y tocaban muy bien. A mí me encantaba, como guitarrista me encantaba. Lógicamente, sí, te enteras a posteriori que es un fascista, ¿no? Cuando lo escuchas, no, o sea, ya no sabes lo que es, tío. Y es una máquina, nos hubiera gustado mucho tocar con él, la verdad. Sí. nunca habíamos oído. Yo, por cierto, el otro día vi que John Kerry tenía un grupo, por cierto. ¿Qué dices? Sí, bueno, seguid. Sí, y Woody Allen, pero bueno. Y bueno, ¿habéis tocado alguna vez en el extranjero? ¿O vais a tocar o tenéis alguna gira por ahí? Pues como mi parral ya no lo considero el extranjero, pues no. Ya, bueno, no tiene. O sea, más allá, no está de, demasiado más allá de las Alpes, no has tocado, ¿no? No, hemos tocado, ya te digo. O sea, eso, lo más lejos en Algeciras, y así. Algeciras y lo que es el rollo español ahí, pues sí, hemos tocado por ahí. Bueno, ¿veis ahí? ¿Ya os va gente a ver en Algeciras y así? ¿O sí, Algeciras, sí hubo peña y así, sí hubo peña. Y ahora dentro de la semana que viene nos bajamos a Sevilla, un festival Mentes de Ácido. ¿Y qué vais está de? Muy bien también. ¿Qué vais de? ¿De teloneros o son los principales? Un pues, de los principales. Primero tocan OM, que son de. Bueno, hay dos bandas. Primero, que no me acuerdo dónde son. Una me parece que es de Zaragoza y la otra no me acuerdo. Luego tocamos Positiva y los últimos Ortodox. ¿Lo de Mentes de Ácido qué es? ¿No es un fanzine? ¿Una entrevista? O sea, una entrevista, una sí, página es o algo. Como, es, sí, es un. Es, no sé cómo decirte. Ese tío, el de Mentes de Ácido, lo que se ocupa es de sacar a todos estos grupos raritos que estamos en el panorama, digamos, nacional. Pues como Viaje 800, Soulbreaker, Amon Ra, que son asturianos. Toda la peña que tocamos un poco el hard rock y el rollo psicodelias, el rollo 60 y 70 del rock de en general que se hace en el pues en el Estado español. Este tío, que se llama Antonio, y bueno, son unos cuantos, creo que es una asociación. Se dedican a recopilar todo ese tipo de bandas y a reivindicar pues bandas de las 70 españolas que eran muy buenas, como Tapimán, como Guay, como Máquina. Tapimán. Tapimán, sí, joder. Es una banda cojonuda de los 70, del ¿española? Año 70 y, ¿eh? ¿Española? Bueno, catalana, sí. Vale, bueno. Sí, joder, catalana. Pues no he oído nunca esos y Storm, grupos. Son sevillanos, sí, son bandas de del underground de los 70 españolas, pero que eran muy buenas. Lo que pasa es que con el amigo Pachi, pues a ver quién tenía cojones a salir del cascarón, ¿sabes? A tocar ahí con las guitarras. Eso es, que ya les llamaban pelanas, sucios y manitas por llevar el pelo largo, así que imagínate. Bueno, y habéis cambiado recientemente o así, y habéis cambiado de batería, ¿no? Oiga. Cago, yo os enteréis de todo, ¿eh? No, sí, es que tenemos contactos, no sé, siempre tenemos un amigo también que nos cuenta todas las novedades y cotilleos. Y pues dime, porque le voy a partir la boca por hablar más de lo debido. No, la movida. ¿Es la verdad movida, o no? Julen, sí, es verdad. Julen, el batería, bueno, va a dejar la banda pues por el tema que te digo, tema de tiempo también y tal. Que él anda tocando en Rino, él es el batería de Rino. Sí. Y bueno, el trabajo que tiene ahora mismo y así pues no le permite estar en dos bandas y bueno, vamos a dejar un poquito ahí el tema y es cierto que ahora mismo, por ejemplo, nos está ayudando, va a tocar. Pues hasta abril, hasta el 24 de abril va a estar tocando con nosotros, los conciertos que tenemos y así va a tocar con nosotros. Y luego ya más adelante, pues ahora de momento para los conciertos de mayo y esperemos que se quede, estamos en proceso de, pues será el batería de una banda que se llama Mirage, que también sí. Es cojonuda esa banda. Ya conocemos quién va a ser el sucesor de todo. ¿Cómo? ¿Perdona? Ya sabemos que quién va a ser el sucesor, también nos hemos enterado de eso. Sí, Unai. El de Mirage, Unai, ¿no? Mirage. Exactamente, bueno. Es un batería impresionante. Sí, es bueno. Y encima es un tío que nos ha seguido mucho a los conciertos, que siempre le ha gustado mucho Positiva y tal, y se conoce los temas de pe a pa, o sea, no es empezar de cero, es un tío que ya sabe, nos conoce de puta madre, sabe dónde flaqueamos, dónde estamos bien, o sea, nos conoce pues, muy bien. Pues aquí mi amigo también toca la batería y conoce los temas, así que le contratáis por poco dinero. El teléfono que igual hay que hacer una prueba, Hay que hacer pruebas, ¿no? Que tocar como Julen es bastante difícil. ¡Ay, qué modesto eres! Joder, que yo creo que tenéis un alto nivel de tocar. Es bastante bien. Qué bueno, mal lo explico, Joder. Pero son años también, son los años que la experiencia, ¿no? Eso es, tío. Mil bandas, mil historias y al final pues eso, te quedas en una, te centras en ella y... Sí, pues te puede salir esto, o no. Bueno, os ha salido bien, yo creo. Sí, una buena. Sí, yo creo que también no nos arrepentimos de lo que estamos logrando por ahora, de momento, a nivel de conciertos, de rollo de discos. Estamos contentos por eso, porque tampoco le puedes pedir mucho más al tipo de música que hacemos, ¿no? Es una música mayoritaria, ni es bastante minoritaria, muy underground y... ¿Tenéis pensado, estáis haciendo más discos, más canciones o...? Sí, ahora estamos por eso, como estamos en proceso de cambio de batería y tal y cual, estamos sacando temas, pero claro, todavía hace falta la mano del batería ahí. Hay que aprender y todo. Sí, con suerte, para finales de este año podríamos tener algo, pero vamos, tampoco pongo la mano en el fuego por ello. No queremos andar con prisa ni queremos agobiarnos, queremos hacer... las cosas con un poquito de tiempo y bien hechas. Si tardamos un poquito más, pues bueno, espero que la gente nos olvide y si no, ya lo vuelvan a recordar. O sea, no hay problema. Sí, así que tenéis bastantes temas nuevos ya, así. No, bueno, también es que... En directo solo estamos tocando dos ahora mismo, de los que hay, porque todos los demás no hemos tenido tiempo físico para terminarlos, tío. Joder. Entonces es eso. Nada, también vuestros temas también serán difíciles de componer porque son bastante largos normalmente y así, bastante elaboradillos, ¿no? No saldrá tan fácil las canciones. No. ¿Cómo podría ser en un grupo de punk, como los que le gustan aquí a amigo? Sí, hombre, eso es rollo, ya sabes, eso es más vena, ¿no? Más de que te sale ahí. Esto, no sé, nosotros lo que solemos hacer es traer un riff de casa, un par de riffs y tal, y luego mucha jam, ¿eh? En el ensayo nos gusta hacer jam y... Ya y que salgan las cosas frescas, ¿no? Que salgan un poquito las cosas de la improvisación. Te vas quedando y vas haciendo ahí cositas. Un poco de esa manera es como funcionamos. Pero sí, hay temas que nos ha llevado de cabeza. De hecho, la cuarta del disco, la de Hello Charts, tuvimos 6 meses para acabarla, porque no encontrábamos el final ideal. ¿Solo con esa canción? Solo, sí. Sí, la... Mejorándola poco a poco igual. Haces un cacho de una canción y luego... Pues eso, tiene que haber la otra parte, que es la que ya es la detonante, ya que... brutal, ¿no sabes? Y esa, hasta que no llega, no llega. Y como la inspiración es, llega a comenzar las pelotas, no lo puedes forzar, pues... Sí. Esa canción también dura 8 minutazos, ¿no? Y... Sí, sí. Y demás. Sí, no, es larguita de cojones. Es la más larga que hemos hecho, sí. Pero en la que más contentos estamos de cómo ha quedado en el disco. Sí, a ver... un momentito, que... Nada, pues eso, ya antes que has dicho... Estamos aquí con los micros que... Sí, la fama esa... Habla más lejos que si no... Vale. La fama esa de fumar porros, ¿no? Escuchando esta música, a ver qué pensabas tú sobre esa... El rock fumeta, sí, que se llama... Sí, esa asociación que se suele hacer entre a ver, tío, que yo sepas, porros fuman los punkis, los que hacen ska, los que hacen reggae, los que hacen... Esos más, los de reggae más. Los de reggae solo fuman porros, nada más. Luego pues sale eso, tío, que la de fumar porras es la gran tontería, la de rock fumeta es la gran tontería, o sea, es pues por poner algo, por decir algo. Además eso creo que fue un poco el señor Cubillo que lo puso, o sea que... Mira, sí. A mí sinceramente me la suda. El señor Cubillo se etiquetó ahí... ¿Qué piensas del señor Cubillo? Sí, ¿qué piensas del personaje? Que ya no tiene la evasión los viernes, pero bueno. Bueno, está en la revistilla esa que sacan. No, creo que ya han dejado de sacar el viernes de la evasión esta, pero... Sí, el viernes de evasión sí, pero ahora en la revista que saca el correo los viernes... Ah, sí. Ahí sí vienen cosas que hacía él, sí, sí que vienen, pues sigue firmando artículos y haciendo movidas. Luego, por ejemplo, salió en esa revista cuando han sacado ese disco. Ah, yo lo leí en internet, eso, pero bueno. A mí me gusta leer a Óscar Cubillo, la verdad, tío. Es bastante curioso su manera de escribir. A mí me divierte, lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo es, aunque ahora está más calmadito. Claro, te divierte... Te divierte hasta que te etiqueta a ti, ¿no? Vamos. Hasta que le toca juzgar tu grupo. La verdad es que me da igual, como lo pongas. O sea, si te digo la verdad, lo que diga Cubillo, pues sí. Bueno, la verdad es que os ha puesto siempre bien, ¿eh? Siempre os ha puesto bien, pero es que aunque no se hubiera puesto mal, que no, alguna de ellas me puso mal con alguna otra banda y la verdad es que me la sopla, porque total, al fin y al cabo, es la opinión de un solo tío. Y vuestros oyentes no creo que os conozcan a través de Óscar Cubillo, la verdad. No. Vuestros oyentes os van a conocer pues por el boca pues a boca, yo, por los conciertos. Pues yo, ¿no?, la por... primera vez que lo oí fue por Oscar Cubillo. Sí, en fiestas de Bilbao hace, no sé, 2 años o 3 tocasteis y puso Oscar Cubillo que fue el mejor concierto de junto al Diggy Pop, que fue el mejor, y dije, oh. Ah, pues tú serás el único, pero no creo que los oyentes vengan de ahí, de esa fuente. Bueno. Así que bueno, que diga lo que quiera. Vete a saber. Sí, que diga lo que quiera. Básicamente me la sopla lo que diga. O sea, si nos pone bien de puta madre, si nos pone mal, pues nada. Total, es lo que te he dicho, es la opinión de un solo tío. Y a mí, por mucho que escriban un periódico, es una sola persona. Entonces, si le caes bien, es lo de siempre. Si le caes bien, te pone de puta madre. Si le caes mal, pues te va a poner mal. O sea... Es lo de siempre, pero, es el gusto de una sola persona y por eso no te puedes guiar tampoco. O sea, pero al final es una persona y pues quieras o no maneja un poco los pensamientos. El cotarro, ¿no? El más conocido. Sí, pero bueno, supongo que, no sé, yo a nivel de lector, yo le leo a Oscar Cubillo y yo no me creo ni nadie, creo que se crea lo que él dice a pies juntillas, ¿sabes? No, no. Si dice que ha sido el mejor concierto de Fiesta de Bilbao junto al Digipop, vale, lo dice él. Se pero es que han estado miles de personas viendo eso y no creo que todo el mundo vaya a pensar justo eso, esas cosas. Me refiero a que, bueno, cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Y él, pues como todos los críticos, para mí, para lo que sirve es para hacerte una idea. Pero no para juzgar ni para decir, este es bueno o este es malo. Ya, ya. Pues bueno, que vayan nuestros oyentes a ver el concierto de Positiva, el cristiano de la semana que viene. Sí. Y que vean en directo. Sí. Ya nos cagaremos en Dios alguna vez que otra para que se den cuenta que no se hayan enterado. Sí, sí, eso. Para acabar, así, algo que quieras comentar, así, que te apetezca o algo así. Un comentario acerca de nuestras voces. De la política, las elecciones o lo que te apetezca. Pues. De política pasando y comentar, pues no sé, puedo decir. Aquí el compañero que no sabía qué decir. Nada. Pues nada, ha estado muy entretenida la entrevista, la verdad. Y siempre, ¿estás ahí? Sí, ha sido un placer, tío. Ah, sí, pues eso, que ha sido, la verdad es que ha sido un placer y que encantado de intentar promocionar, si nos está escuchando alguien, la verdad. Promocionar claro. Un poquito más a un grupo que bueno, que la verdad es que se lo merece, ¿no? Sí, creemos que merece la pena vuestro grupo. Y muchas también, gracias por desvirgarnos en el ruido de las entrevistas. Ya hemos visto que no duele demasiado, así que no. Volverlo a intentar. La próxima vez, si no, con vaselina, que entra mejor. Sí. Pues venga, Miguel. Venga, gracias. Agur. Ya está, pues. Ahí ha estado Positiva. Ahí estaba Positiva. Vamos a poner un poquito de música. Ya estupefaciente vital. Yes. Bueno, pues ahí tenéis a Positiva. Espero que os haya gustado. Y que os haya entretenido la entrevista, ¿no? Sí, escuchadlo, porque sí, merece la pena, la verdad. ¿Y qué ha sido? Si podéis acercaros a algún conciertillo que van a tocar, ya habéis oído que van a tocar, pues os acercáis y merece la pena. Eso es mal. En directo, la verdad es que sí. Ganan muchísimo. Sí, ganan mogollón. Muchísimo. Hay grupos que os traen en directo y sin más, pero ganan mogollón Positiva. La verdad es que yo les conocí en Deusto, la verdad, y me impresionaron. Luego no he tenido la oportunidad de verles más. Y con el sonido del Gasteche Deusto, así que. Ya, eso este es, está eso, pesado verdad, con el sonido del Gasteche Deusto, me cago en 10. Es que es muy íntimo. Yo lo adoro, la verdad, pero bueno. Joder, más que íntimo, yo diría. Sí. Malo. Porque igual hoy es la batería una barbaridad o. Bueno, pero sí, tampoco... yo he salido del Gasteche Deusto sin haber oído el concierto y con dolor de oídos, así que. Es sí, único, eso, es eso, único. Eso es una experiencia única, así que podéis pasaros ahora. Sí. Así que, y en la sala Santana, que la verdad es que tiene un buen sonido. Joder, un buen seguramente señor. Podréis gozar de un muy buen concierto de Positiva. Sí, que además los otros tres grupos que son Loan, Tinnitus y Efecto Infecto. O sea, Loan, como ha dicho Miguel, también es una banda muy grande Y Tinnitus, pues bueno, no está mal, tienen un rollo así un poco distinto, pero no está, no, no termina de disgustar. Vamos, que es completo, por 7 euritos tienen un concierto. Y luego Efecto Infecto, que no sé qué harán. No, con ese nombre a mí me suena un poco punky, pero no sé. Y bueno, y después del concierto se pueden cambiar las ropas y irse a Fiverr a ligar un poco con las eso es. Chicas, ligar, ¿no? Un poco. Chicas, te cambias, sí. metes tu ropa en la mochila y te pones tu hay ropa de fiesta. Te pones ya cuellos arriba. Después de escuchar la positiva, ya, pues bueno. Ya te bebes unos cubatillas y ya te vas a Fiverr. Eso es. Es el plan especial. Perfecto. Bueno, yo me voy a despedir, pero por favor. Pero no por siempre, ¿eh? Pero ponerme un temita de Baldin Bada, por favor. Bien, vamos a poner, pero yo no sé nada de Baldin Bada. Tenéis que hacerle. Bueno, pues ya diré otro día algo de. Di algo de Baldin Bada y lo ponemos ahora. No. Y bueno, y nada, eso. Bueno, a ver si ponéis. Tendrías que decir a dónde vas, aquí hay que presentar justificante. Ya, el justificante médico después, ¿eh? Voy a hacer ejercicio en balonmano. Ah, qué mal. Me voy a parar penaltis de balonmano. Bueno, para muchos. Venga, venga, guapo. Venga. Bueno, pues nada, suda mucho. Entonces vamos a poner una canción de Adrián, ¿no? Pues sí, vamos a poner, ya que hemos estado hablando de hip hop, de que era el mejor concierto de Fiestas y Blood, pues vamos a poner un poco de hip hop. Pues eso, este. Hip hop, el nacido en Michigan. Michigan, mítico estado. ¿Ciudad? ¿Estado? Ni idea. Ciudad, creo, ¿no? Es una ciudad, sí. Y conocido pues por ser el líder de los Stooges en los años, en la época de los 70, sí, sí. Cuando empezaron a hacerse conocidos y tal, del rollo setentero. Y pues qué decir, pues que era bastante fanático del blues y que fue de los primeros, de las primeras personas en lanzarse al público en sus conciertos. Sí, tuvo la idea. Yo pensaba que le inventaron los hardcoretas lo de tirarse al público. O los de, no, yo había oído que los Death Kennedy eran los primeros, pero bueno, a saber. No, pero a el hip hop está unos añitos. No, yo pensaba, yo estoy hablando del público, claro, me he liado yo. Yo digo de que el de público. De lanzarse, que sube el público y se tira. A subir y tirar escenario. Que ves un concierto de los Death Kennedy y es completamente todo el rato, subiendo gente, saltando. No, yo me refería al. A lanzarte al público. Ya. Y eso, y pues el primer álbum que sacó fue en los 68, los Stooges. Y luego sacaron también Fun House, ¿puede ser? No sé. Al par de años creo que salió, sí, después de los Stooges. Luego anda el de Idiot. Creo que el segundo es el de Idiot. No, el de Idiot fue solitario, lo hizo ya Iggy Pop solitario, vale. Y ese es posterior. Bien. Es del 77. Con este pero típico que salía en la Encarta como el primer exterior. A posteriori. Y eso, no, ese fue del 77, es de Idiot. Y sí. Yo creo que sacó Fun House en los 70. Fueron los primeros discos que no tuvo mucho éxito al principio, pero luego poco Fun a poco. Fun House que vienen los buenos temazos. El de 1970. Sí, Fun House. Sí. 1970, no era 1969. No, pero hay una canción que es 1977, perdón. No sé si vale. 1977 y grandes temazos. Grandes temazos tiene Gui. Y he traído, pues no sé ni cuál he traído. Bar Sin, ¿o cómo era? No, Somewhere Sin. Somewhere Sin. Algunos locos raros o algo de eso. Somewhere Sin, no es pecado. Sin, es verdad, no sé. Es pecado. Pensaba que era loco. Sí. Algunos pecados raros. Eso, algunos pecados raros. Es pecado, es raro. Sí. Pues sí, pues eso, aún sí, la verdad es que estos tenían. Estos, yo vi una anécdota porque hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, el que estaban en una habitación, Iggy Pop y todos estos, y se encerraron uno de ellos, uno de los Stooges, se encerró en una habitación y para que le querían ir a cobrar anfetaminas o algo a un narcotraficante o algo y le debía mucha pasta y se encerraron todos en una habitación, tapiaron las puertas y cada vez que tenían que salir y entrar de la habitación tenían que tirarle el tabique. Joder. Y luego la volvían a esto. Y no sé qué pasó al final, que disparando a la tele cuando salía Elvis o a un algo de Elvis, no sé qué pasó, que tuvieron un lío y les tuvieron que echar, no sé, una cosa rarísima. Vamos, que estos las liaban muy petarda. Cualquier movida de Iggy Pop, es que nada me sorprende. O sus típicos vídeos de Iggy Pop cayendo y que le tienen que levantar para cantar. Sí. En plan, está en el suelo, le levantan y una vez que está en el micro parece que le entran las energías ya para cantar y estaba de cerda, pero de repente se está bien y empieza a cantar. Ya. También fue uno de los primeros en rajarse con birras y movidas así. Luego típico que dices, los Sex Pistols, el primero, Sid Vicious. No, rajarse con birras. Sí, las venas. Sí. Con los vidrios y tal, rajarse. Sí, el cuerpo. Sí, claro. Estaba muy loco. Pues estuvo en ser pionero de eso es un gran mérito. Sí, es un mérito. Estuvo en un hospital mental por su adicción a las drogas y tal. O sea, un tío... Desintoxicación. Sí, la verdad es que tiene... Un personaje. Y que ha servido de... No sé, de ha influido a muchísimos grupos después. A grupos. Radio Birdman, por ejemplo, ahora que estoy viendo tu camiseta, Igor, les admiraban. Radio Birdman es eso, les encantaba el sonido de los Stooges, ese rock ahí rapidillo y guay. Así que nada, pues vamos a poner a esto... Polo. A este señor que le consideran el... ¿Cómo se llama lo anterior al punk? Pre-punk. Bueno, pues era uno de los músicos pre-punk o algo de eso, pues por sus puestas en escena y todo eso. Sí, más por eso, sí. Somewhere Shin. Vale. Espera que va, ¿eh? Y ahí estaba, ahí estaba Iggy Pop sonando en las radio Irola. En las ondas. En la radio Irola. Y vamos con más canciones que se nos han ido todos aquí. Nos hemos quedado tres aquí. Nos hemos quedado más pobres. Tres pelados, bueno, ya nos podemos enrollar ahora ya. Entre canción y canción, ponme una larga. Ahora podemos poner la música que siempre hemos deseado, ¿no? Sí, eso poner. Es. Bien, a ver, ir sacando Eminem, por favor. Bueno, a ver, vamos a poner... Ahora yo voy a poner una bomba de Barcelona. De Capaces... formada en el 97 que una banda que, en mi opinión, no sé lo que opinas tú, Igor. No sí, sé, yo tengo buena opinión sobre ellas. Pero a mí, no sé, me parece que mezclan un poco de punk, rock y hardcore, no sé. Sí, pero es que eso es fácil mezclar. Eso no es una opinión muy... Bueno. Ya, ¿eh? Ahí no te has mojado, ¿eh? Ahí no te... Si dices que mezclan el punk y el hardcore, pues te mojas. Hombre, pero... tío, pero... No, no, sé. Sí, no, la verdad es que no es... todas las bandas hacen un estilo propio como esto. Hacen un... digamos que hacen un punk rock rápido que, bueno, que se puede medio confundir con el hardcore, pero lo que hacen es un punk rock rápido. Rápido, con voz, como la tía tiene, sí, es que canta una mujer y tiene una voz agresiva. Joder, una voz. Tiene una voz agresiva que si estás despistado, igual piensas que es un tío el que canta. Pero bueno, ya si te fijas te das cuenta que es una tía. Además, es una tía... Sí, la verdad... El otro día, está baja. El otro día en un bar nos sirvió un calimocho una mujer que parecía un hombre. Así a modo de... Bueno, ha habido un inciso. Vale. Una mujer que parecía un hombre. Bueno, sí, el comentario de Joaquín ha ido pues por eso, porque la verdad es la mujer se llama Martillo. Martillo, eso. Martillo. Sí. Bueno, no se llama Martillo. Así. No nació y le llamaron Martillo. Pero eso, que su mote es Martillo. Y la verdad es que tiene la voz como un martillo. Y bueno, se... Un martillo. ¿Qué leíste tú en su web, Joaquín? ¿Qué me has dicho antes? Ah, sí, leí en su web. Del grupo. Un comentario de, no sé, supongo que sería... Algún desfasado. Sí, que decía que antes no destacaban muchos, bueno, solo destacaban por lo rica que estaba su cantante. Y luego ya, pues ya fueron cogiendo un poco de madurez. Y que ahora han cogido, o sea, se han hecho un hueco en la escena, la verdad. Eso es. Nacional, la verdad es que... Empujones, ¿no? No. Está muy bien valorada, la verdad, por mucha gente y la verdad es que se lo merece, que les vimos en... Sí, en el Morcilla Rock. Como siempre, de vez en cuando decimos lo de que les vimos en el Morcilla Rock. Les vimos en el Morcilla Rock y la verdad es... A mí me gustó bastante, vosotros no, sí. Todavía no escuchabais, ¿no? No, yo no conocía. Y que os sorprendió, pues porque la tía debía hacer cosas raras. Ah, ¿no? Esa es la de... Sí, que... Ah, mira, yo los conozco solo por la chorba. Sí, que a estos no les cayó muy bien y es normal, pues porque la tía andaba tirándose eructos y así, en medio de, mientras cantaba, pero bueno. Pero estaba maja. Y sí, ese es el problema. Como decían en la crónica aquella del concierto, que había en la primera fila algunos que se pensaban que estaban en un club de striptease, porque, joder, claro, salía la tía con la minifalda de las botas y todo el mundo adelante, ay, como tonto. Quítate algo. Gente, claro, además ya el concierto fue a las... Además estás todo pasado. Era de los últimos conciertos. Era empezaba a las 3 del mediodía y este concierto era a las 2. Entonces la gente ya iba trillada. Ya 2 o 3 o así era. Ya. Joder, a mí me encantó cuando la tía se soltó el pelo. Sí, este no le gustó el grupo, le gustó la mujer. No, el grupo... Ahora le gusta el grupo. Me gusta mucho... La verdad es que cuando hice el concierto me pareció... No sé, no me pareció muy allá, pero luego he escuchado... Disco y así, y joder, sí. Tiene una potencia. Tienen un disco, el disco Born to Punk, la sí, canción Castillo es de ese. Sí, del Born to Punk, de Born del to 2003. Punk. Born to Punk. Born to Punk. No, Born to Punk. Born nacido to punk, para eso es. Nacido para punkear. Y la canción tiene... se llama Huela o Huelo, no sé qué hostias. Bueno, sí, la canción, ahora te la busco porque estaba yo... Ah, sí. Wet or with. With, sí, del otro día, de hierba, ¿o qué es with? Marihuana. Marihuana. Y weat, W-H-E-A-T. ¿Qué es eso? W-H-E-A-T. Ni puta idea. Húmedo, ¿no? Ah, vale, pues... Sí. Marihuana húmeda. No, eso porque es weat or with. ¿Húmedo o...? No, weat... Vale, igual. Nah, no sé. Que le joda. Bueno, pues lo importante es el temazo este de estos catalanes que la verdad es que me dan pena y que, pues eso, escuchadlos, guapos. Ahí tenéis. Joder, que se ha acabado un poco de golpe, ¿no? Sí, no sé. Sí. Estará mal grabado el disco. No, se corta así. Sí, sí, pero estará mal. El que lo ha pasado lo habrá grabado mal. ¿O? Ah, bueno, será que después viene otra canción y la han grabado así. Bueno, pues. De igual, vamos a seguir con canciones. Nada, pues voy a poner otro grupo de Florida también. También hardcore. Y que se llama. Más pitos, ¿no? Más pitos de América. Más pitos de América. Entonces nos vamos a volver a penetrar. Y se llaman Dance Floor Justice. Sí. En plan, justicia en la sala de baile, ¿no? No lo sé, no. En la pista de baile. La canción, dices cómo se llama, lo digo yo. Dilo tú porque no me acuerdo. Sí, es largo, es The Amity Island Massacre. Ah, sí, Massacre. La masacre de no sé qué isla. De la isla de tal, así que pues, bueno, después de este punk vamos con... Vamos a masacrarnos. A masacrarnos un poco. A harkear un poco. Y ya parece, bueno, vamos a ponerla. Ponla. Sí. Pues bueno, después de esta masacre parece que la... parece que la... es que no me veía. Parece que la cosa va de sexo hoy, ¿no? Por tanto, sí, penetrar y tal, pues porque Joaquín nos ha traído... Toracinas. A Toracinas. El grupo Toracinas. Tarragona, Toracinas. No que... son de Reus, joder. En su MySpace pone Reux. Reux está por ahí, ¿no? Vale, está por Tarragona. Será, claro, Reux es el pueblo y Tarragona es la provincia. Vale. Es igual, tío. Bien. Que, bueno, el disco, joder... La canción es del EP que sacaron en el 2003, Popper, y bueno, no va a entretener mucho más porque no hay mucho tiempo, así sí, que ponla sin más. Bueno, ¿sabes? Hay un problema en este tipo de cosas, es que no aparece aquí en lista la canción. No vale. Sea frenético, ¿no? Sí, frenético. Vale. ¿Y la canción se llama Frenético? Sí, frenético se llama que, la canción. Ah, vale, es que pensaba que ibas a poner la canción que se llama Popper. No, Popper es el nombre del disco. No, es que además hay una canción que se llama Popper, que lo sé yo, Yo sé mazo de Toracinas. Yo sé mazo. No, pues eso. Pues Toracinas, un grupo, pues eso, que se caracteriza por sus... Por sus penes, penetraciones. No, por sus letras sexuales, la verdad. Exóticas. Y su parecido, que muchas veces... Con discípulos de Dionisos. Eso es, se parecen a muchos discípulos de Dionisos, pero con su rollo diferente. Así que con que... esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene hasta las 6:30. Es que no puede ser hasta las 8. Toda la rima. Pues eso, esperamos que os haya gustado el programa, que os haya gustado la entrevista, que ha sido nuestra primera entrevista. Esperemos, sí. Esperemos que os haya gustado y bueno, tenéis para ir a ver a Positiva y las fiestas de Deusto si queréis. Así que os dejamos con esta canción de Toracinas. Frenético. Llamado Frenético. ¿De qué va la canción? De un tío que está frenético. Pero frenético en frenéticamente excitado. Eso es. Ah. Porque empieza con que dice, creo que algo de falto de sexo y amor y tal. Así que va por ahí. Amigo, bueno, pues vale, pues vamos a ver qué nos cuenta este frenético amigo. ¡Hasta luego!